Lección número 4. Nuestraesperanza.cl. Para el 23 de julio de 2016. Justicia y misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2. Para memorizar. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ezequiel capítulo 47, verso 9. A fines de 1960, un vecindario casi se había convertido en una zona de guerra. La mayoría de las familias se mudó allí y dejaron viviendas abandonadas, decaídas y quemadas. Los comercios cerraron, las drogas y el crimen crecieron y el barrio se volvió indeseable. En 1986, una familia cristiana salió de su hogar en los suburbios y se mudó a esa comunidad deprimida. Un pastor se unió a ella, restauraron dos casas y en ellas hicieron su hogar. Las dos familias pasaron tiempo en las calles mezclándose con los que permanecían en el área. Dios usó a estas dos familias para comenzar una iglesia que transformó la comunidad muerta. Su obra sigue todavía hoy. Dios puede usar a su iglesia en situaciones desesperadas como esa. Durante esta semana, sigue escuchando el coro de voces del Antiguo Testamento que llama al pueblo de Dios a revelar su carácter benévolo al mundo.